Nos vamos directamente hacia Luján, donde se han dado cita para este fin de semana numerosos gauchos peregrinos de Olavarría, de la región. Así lo hemos venido viviendo durante toda la semana en el programa Entre Amigos con Luis Ochi y los contactos que ha mantenido. Pero esta vez tengo en el otro lado de la línea y allá en Luján a un peregrino, un gaucho peregrino muy particular, porque es el intendente de Azul. Omar Duclos, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarlo. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Acá estamos en Luján. Bien, coméntenos cuándo salieron y cuánta gente va en o fue en esa peregrinación. Partimos desde Azul el viernes pasado, a la mañana muy temprano. Salimos a las 7 de la mañana, primero 6:30 pasamos por Iglesia Catedral a recoger la imagen de la Virgen, que estaba allí desde hacía varios días, que los fieles fueran dejando sus intenciones en un cuadernito que se había dejado junto a la Virgen. Y luego pasamos con todo el grupo, con toda la caravana, por las puertas del frigorífico Efasa, que está atravesando un momento de conflicto, y donde justamente se ha planteado como una de las intenciones fundamentales en cuanto a pedido a la Virgen la reapertura de esta fuente de trabajo y también el pedido para que todos tengamos la oportunidad de vivir dignamente a través del trabajo. Y desde allí, acompañado por un grupo importante de trabajadores y el padre Juan Sarasola, el párroco de Catedral, nos impartió una bendición y versamos una oración, y desde ahí ya salimos. El primer día llegamos hasta Cacharí, hicimos noche en Cacharí, después de pasar al mediodía por París, y luego al segundo día hicimos hasta Pardo. Fue un tramo más corto porque ya empezábamos a sentir, especialmente los que no estamos acostumbrados a estos esfuerzos tan fuertes a caballo. A mí me gusta mucho andar a caballo, pero lo hago como paseo de vez en cuando, y a veces puedo salir todos los fines de semana y a veces paso hasta 2 meses sin andar a caballo. Últimamente me había entrenado un poco más, pero ni cerca a lo que representa este tipo de esfuerzo. Así que bueno, ya el segundo día se sentía bastante el agobio. Entonces hicimos hasta Pardo, luego desde Pardo hasta Las Flores. Desde Las Flores ya al día siguiente fuimos hasta La Reforma, un paraje rural que está entre Las Flores y Roque Pérez, en el medio del campo. Allí acampamos en una escuelita rural. Desde La Reforma luego nos dirigimos a Beguerí, localidad de Roque Pérez, donde también pasamos una noche allí. Desde Beguerí hasta Navarro, que fue el tramo más largo, 70 y pico kilómetros, hicimos un día. Y ayer, desde Navarro a Luján, llegamos ayer a la Basílica, a la tardecita, y estamos muy felices, muy cansados, con muchos dolores musculares, pero muy muy plenos. La verdad que es una experiencia maravillosa, es una demostración de fe muy fuerte, enriquecedora desde todo punto de vista, en cuanto a alimento de la fe, por un lado, como experiencia personal, como experiencia grupal. Venimos con un grupo de 11 peregrinos, algunos montados a caballo y dos carruajes, una americana que viene portando la imagen de la Virgen y un sulky, y el resto a caballo. Y también vienen dos camiones de apoyo con alimento para los animales, las pertenencias nuestras. Un equipo muy lindo, un grupo muy heterogéneo y que funcionó con mucha armonía, porque algunos somos amigos y otros se sumaron ante la convocatoria pública que se hizo en su momento, y hemos funcionado como grupo muy bien, y ha sido muy lindo todo el recorrido, toda la travesía. En cada comunidad donde llegábamos encontrábamos una muy buena receptividad, mucho afecto de la gente, el recibimiento en cada lugar de las autoridades municipales, de los intendentes, junto a los sacerdotes de cada lugar. Compartíamos la misa, compartíamos encuentros con tradicionalistas del lugar, la devoción hacia la Virgen de mucha gente en el medio del campo. Esa noche que estábamos ahí en la Reforma, una noche de mucha tormenta, y llegaba gente a pesar de lo inhóspita que era la noche, llegaba gente del campo a rezarle a la Virgen, a dejar también sus intenciones, que se fueron sumando en el mismo cuadernito. Así que bueno, fuimos colectando muchos pedidos, muchos agradecimientos hacia la Virgen, y entrar allí a Luján fue muy, muy conmovedor. Muy emocionante. ¿Ustedes se quedan para las ceremonias de este fin de semana o cuándo pega la vuelta? El domingo, si Dios quiere. Vamos a participar de las actividades que están previstas el fin de semana, especialmente el domingo, donde se va a celebrar misa, en una misa multitudinaria frente a la Basílica, y se va a instalar el altar en un escenario, y allí a las 9 de la mañana está prevista la misa. Se comenta que es probable que esté el gobernador presente, y a las 10 se va a desarrollar, a partir de las 10 se concreta el desfile gaucho con todas las delegaciones, que son muchísimas. Estamos viendo llegar gente de distintos lugares con sus caballos, con sus carruajes. Bueno, según me han comentado quienes han venido en otras oportunidades, una convocatoria muy, muy numerosa y muy pintoresca, muy linda. Intendente, ¿cuáles fueron las motivaciones de usted para sumarse a esta peregrinación? Fundamentalmente, a mí, por un lado, yo soy un hombre de fe, y es la experiencia más importante en cuanto a ofrenda de esfuerzo físico. Nunca había peregrinado. En más de una oportunidad estuve con ganas de participar, a veces de peregrinaciones a pie, o tantas otras modalidades que se llevan adelante, y por una cosa o por otra nunca había podido, o tal vez me faltó la voluntad suficiente. Y en esta oportunidad me invitaron y me entusiasmé enseguida, porque se daba la conjunción de la fe y el andar a caballo, que me gusta mucho, y asumí el desafío. Un desafío fuerte porque, como le decía, no estoy acostumbrado a andar tanto a caballo, y íntimamente dudaba si iba a poder llegar. Lo hice con mucho empeño y quería llegar a caballo. Incluso me ofrecieron la posibilidad de ir alternando, en parte viajar en alguno de los carruajes y en parte a caballo, y bueno, la porfié y me quedé arriba del caballo, así que pude llegar montado a hacer todo el recorrido. Así que estoy muy contento como está todo el grupo, y estamos muy felices. Intendente, le pregunto, ¿el caballo es de su propiedad? ¿No será el Rocinante? ¿No le habrá sacado desde la ciudad cervantina el caballo para llevárselo, no? Hoy nos acordábamos de Rocinante, porque yo salí con todos vinimos con dos caballos, uno de repuesto, claro, y yo tengo un solo caballo en condiciones de andar con esfuerzo, y lamentablemente en el camino tuve un problemita en una mano y tuve que dejarlo porque empezó a aflojar una mano, tenía dolor, y bueno, lo medicamos, y el segundo día volvió a tener problemas, lo tuvimos que dejar para no lastimarlo, y después me prestaron otro caballo, trajimos otro caballo desde Azul, y llegué en ese caballo que tiene un aspecto Rocinante, así que nos acordábamos. Pero mire, yo le digo una cosa, Duclos, Rocinante era muy fiel y resistente para acompañar a Don Quijote, pero cuando uno ve los dibujos, la verdad es que estaba maltrecho. ¿Le dieron un caballo de esas características? Sí, el caballo en el que seguía, un caballo fuerte, muy guapo, pero está un poquito flaco, está un poquito despintado, así que por eso nos acordábamos. Pero bueno, acá no se trataba de hacer falla con el caballo, sino de llegar. Y cuando estábamos ayer, bueno, el primer día fue muy, muy duro, cuando en los últimos kilómetros antes de llegar a Cacharí, realmente dudaba si al otro día iba a poder montar a caballo nuevamente. Y ayer también fue un día, no sé si la sumatoria del cansancio o el día previo que habíamos hecho 70 kilómetros, pero ayer se hizo también durísimo, y cuando desde la ruta, en los últimos 15 kilómetros más o menos, empiezan a ver las, o 10 kilómetros, se empieza a ver las dos torres de la Basílica, bueno, la emoción es muy fuerte, y bueno, y vale la pena el esfuerzo, y compartimos un momento muy muy lindo, ayer cuando entramos a la Basílica y dejamos a los pies de la Virgen las intenciones que traíamos, fue muy muy emocionante. ¿Lo recibió la intendenta de Luján? Voy a estar con ella mañana. Ayer nos recibió el presidente del Consejo Deliberante, la intendente había viajado, me recibió el presidente del Consejo Deliberante, tuvieron la deferencia de declararme el huésped de honor, así que han sido muy muy atentos, y mañana nos vamos a encontrar en una de las actividades. Bien. Y por supuesto, ya va a estar también el desfile el domingo. Esperemos entonces que los ruegos que llevan los representantes azuleños pueda servir para solucionar también este problema de FASA, que en principio podría llegar a tener una solución. Ha habido un avance, un pequeño pasito, ¿verdad? Se abrió un canal de negociación, sí. Esperemos que eso pueda fructificar. Ahí están las partes, las dos partes involucradas directamente, la empresa y los trabajadores, buscando alguna alternativa en la negociación de las condiciones de trabajo. Esperemos que esto pueda fructificar, que podamos asegurar la continuidad de esta fuente de trabajo y que se siente un acuerdo digno para los trabajadores también. Así que estamos con expectativas favorables allí. Intendente, le agradecemos muchísimo este tiempo, que tenga buena estada y seguramente cuando retorne a Azul ya tendremos tiempo de repasar y de compartir inclusive otras anécdotas con la audiencia de Olavarría y la región. Gracias, buenas noches y saludos a todos los peregrinos azuleños. Bueno, muchas gracias, que sigan muy bien. Hasta pronto. Adiós. 20:35, la palabra del intendente Omar Duclos de la ciudad de Azul.